Muy buenas tardes, bienvenidos a ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Estamos en vivo, en directo, saliendo por la radio más conocida y más popular de todas. Y estamos en directo por ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Mi nombre es Fernando Gabriel Vidiquian, en la operación técnica, musicalización puesta en el aire y coordinación, el señor operador de turno que ya está con sus listos, con sus manos puestas en la consola para en la pecera electrónica, como se dice en el ambiente radial, en el ambiente radiofónica, para poner la mejor música y condicionar el programa como tiene que ser. Y en la dirección general de la emisora, el director, que le mandamos un saludo. Le quiero mandar un saludo a Daniel, que nos escucha siempre el programa, le encanta, y hoy le vamos a dedicar tres temas de La Renga, esta banda que se hizo muy conocida, muy rockera y muy popular y nacional. Así que ya mismo vamos a escuchar el primer tema de La Renga, dedicado a Daniel. Los primeros tres temas en esta primera media hora de programa que tenemos se lo dedicamos a La Renga, así que ya mismo lo escuchamos y nos deleitamos con la mejor música de La Renga, un tema musical. Ya mismo lo escuchamos. Ponele primera, señor operador, y cuando quieras comenzamos, porque esto recién comienza. Tierra. Murió Emma Pell, la mítica de los Vengadores. La actriz británica que también se destacó en Juego de Tronos con James Bond y el Super. Agente 86, tenía 82 años, cine y artes visuales. Literatura argentina por Sport. ¿Cuáles son los autores, los libros y los temas nacionales que le interesan al mundo? Según la última edición del programa Sur de la Cancillería Argentina, las obras completas de Borges y Cortázar serán traducidas al ucraniano. Una editorial del Reino Unido se interesó por una perspectiva feminista sobre la deuda externa argentina y el juguete rabioso de Robert Arlt. Saldrá en idioma yoruba, entre otros datos interesantes. Literatura. Alejandra Pasarnik y William Yeats. Cuando el teatro se hace con poesía. Marilú Marinini, Marta Busnelli, Cristina Venegas, entre otras actrices, dan voz a la gran poeta. Y Oscar Barney Finn se inspira en relatos de William Yeats. Literatura, teatro y danzas. ¿Cómo es la escuela de innovación del ITBA que forma profesionales para los trabajos que todavía no se conocen? Ofrece más de 70 programas de educación continua con rápido impacto en el desarrollo profesional. Busca formar talento humano a través de la complementariedad entre las personas y la tecnología en las áreas de TIC, FinTech, AgTech, Energía, Negocios en Transformación y Life Science, entre otras especialidades. Costumbres y tendencias. Exitosa prueba de un auto volador con una persona a bordo en Japón. Imágenes de la compañía SkyDrive muestran un vehículo tripulado compacto que usa 8 propulsadores para flotar al aire y ser movilizado. Costumbres y tendencias. Se puede ver más en diariodecultura.com.ar, www.diariodecultura.com.ar. Elvis Presley, Ayrton Senna, Carlos Menem, Diego Maradona y todas las biotips que se vienen. También las de Madden Curry, Aretha Franklin, Andy Warhol, Vanilla Ice y Gilda. Es el género de moda tanto en el mundo de las series como en el cine. Cine y artes visuales, música. Bueno, una noticia muy alentadora y muy positiva. La verdad que sí. La verdad que sí. Grandes series. ¿Cómo fueron los arranques de las que ya son clásicas? Los primeros episodios de Los Soprano, Breaking Bad, Mad Men, The Wire y Borgen son considerados piezas magistrales. Aquí un recuerdo detallado de sus claves. Cine y artes visuales. Bueno, el recordado James Gandolfini, Bryan Cranston interpretando a Walter White en Breaking Bad y ¿qué otra más? Otra serie de mafia interpretada por actores reconocidos y mundialmente fuertemente preponderados. Bueno, ahí tenemos las series clásicos que ya debutaron y se van a volver a ver y recrear en las plataformas web Netflix, Prime, Amazon o cualquiera que tengas disponible. Ahora vamos a escuchar otro tema de La Renga, el segundo dedicado a Daniel. Se lo dedico puramente y de todo corazón exclusivamente a él. Así que La Renga, otro tema dedicado a él, un oyente oyente fiel de la radio y además una persona muy importante para mí porque me dio la oportunidad de debutar en radio. Así que muy agradecido estoy de todo corazón y de toda alma. Otro tema más dedicado a él. Vamos con la renga y luego continuamos con más ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada. Nos quedamos aquí, acá, haciendo el ciclo radial, el ciclo radiofónico. Y quería recordar que el pasado viernes 11 de septiembre del 2020 se cumplió un nuevo Día del Maestro. Le quería mandar saludos a mi maestra de tercer año, de tercer grado, perdón, Nilda, y de cuarto grado, Gabriela, que muy enseñados me han educado y me han instruido como debe ser. Los maestros hoy en día instruyen y educan como tiene que ser, y prontamente se volverá a la educación formal y como tiene que ser, presencial, y los maestros van a volver a educar y a sacar lo mejor de los alumnos, de los chicos, chicas y personas que vayan, ya sea a nivel primario o nivel secundario. Así que el pasado viernes 11 de septiembre fue el Día del Maestro. Así que saludos a todos los maestros, a todos los educadores, a todos los profesores y a todos los que están en esa área de educación y de instrucción social y cultural. Así que un saludo muy grande para todos ellos, de todo corazón. Este es el humilde saludo de un periodista y locutor que se formó en nivel primario, secundario, de jardín y universitario, terciario, y está muy agradecido por todas las enseñanzas y todo el aprendizaje de los profesores y maestros. Así que saludos a todos ellos y que hayan tenido un lindo día y la hayan pasado de la mejor forma posible, que hayan disfrutado el día y hayan tenido lo mejor de lo mejor. Bueno, después de esto continuamos con más ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada, con las noticias que tienes que saber de primera mano antes de salir del trabajo o si estás entrando a tu jornada laboral. ¿Qué pasará con la vacuna de Oxford luego de que se suspendieran las pruebas en fase 3? ¿Es la vacuna que se producirá en la Argentina y que se estimó que podrá estar disponible en forma masiva para el primer trimestre de 2021. Expertos analizan el evento como parte de la búsqueda de seguridad de la fase 3, pero que podría retrasar los resultados. Costumbres y tendencias. Comenzaron los festejos por el centenario del nacimiento del escritor Mario Benedetti. Nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Tacuarembó, pero con su vida y su obra, sobre todo con el libro de cuentos Montevideanos, 1959, se convirtió en un escritor de la capital uruguaya, en la que murió el 17 de mayo de 2009 a los 88 años de edad. Costumbres y tendencias, literatura. Bueno, vamos a recordarlo muy bien y como debe ser, y con todos sus cuentos y libros que ha sacado. Pandemia. ¿Cómo serán las fiestas de fin de año y de los argentinos? Diciembre reflejará el cierre de un 2020 en el que los abrazos casi no existieron y en el que las computadoras o los celulares se transformaron en la ventana hacia los afectos, costumbres y tendencias. Bueno, este 2020 sí que va a ser inolvidable y hay que pedirle a a Jesús y a Dios que el 2021 empiece de una manera diferente, y los que son creyentes de Santa Claus en inglés, Papá Noel en castellano para los más chicos, los regalos que les lleguen bien y que no haya inconveniente alguno con los empaquetados y los obsequios que se dan en Navidad y en fin de año, se estrenan cosas nuevas y novedosas. Imprescindibles. Recorrido virtual por las obras más destacadas de la colección del Museo Larreta. Es una oportunidad de conocer y valorar parte del acervo del Museo Larreta, dirigido tanto a los visitantes habituales como a aquellos que se acercan por primera vez. Costumbres y tendencias, museos y artes plásticas. Inscriben para el certamen de canciones Atapalca Yupanqui. Este concurso está destinado a promover nuevas creaciones artísticas de letristas y compositores vinculadas con el acervo folclórico de todas las edades y géneros. y todas las regiones del país. Costumbres y tendencias, literatura, música. Inscriben para el premio Estímulo a la Escritura, nuevo concurso literario que otorga 6 premios de 300.000 pesos cada uno. Se llama Todos los tiempos el tiempo y está destinado a escritores argentinos de entre 20 y 40 años de edad. Anunció la Fundación PROA, Literatura. La octava edición del Premio Gabo de Periodismo reconocerá el valor de la información veraz. El Premio Gabo de Periodismo reconocerá en su octava edición el rol determinante de la información veraz y de servicio público como soporte de las sociedades, según informó hoy la fundación fundada por el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, al tiempo que se recibirán postulaciones hasta el 5 de octubre de este año. Literatura. Bueno, algo impresionante y sin precedentes. La Maratón Nacional de Lectura de Fundación Leer se prepara para conectar a todo el país. El 25 de septiembre llegará una nueva y renovada edición con la mística de siempre y una agenda de experiencia en línea, costumbres y tendencias, literatura y música. Bueno, ahora vamos al último tema de la renga en esta primera hora de media hora de programa que tenemos en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Vamos a escuchar el último tema de la renga, suena en el programa Atardecer de Novedades, ciclo radial, ciclo radiofónico. Tiempo que perder, que todo anda a reloj, que se destruye sin razón y la vida muere en un discurso. Y alguien se encarga de encerrarte y otro prepara el fin del mundo. Y tan lejana queda la esencia que solo el hecho de encontrarte para mí le da sentido. Y antes de ir a la próxima banda, que son los Guasones, vamos a anunciar dos noticias de último momento. La primera, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, anunció aumento para los policías de la bonaerense. Van a cobrar 44 mil pesos de bolsillo inicial. El precio y el nuevo aumento que tendrán es de esa cantidad y van a cobrar 44 mil pesos de bolsillo inicial. Y la otra, que se levantó la toma de los ocupas que estaban interrumpiendo el servicio del tren Mitre en Victoria y en Capilla del Señor. Se levantó la toma, así que ya vuelve toda la normalidad y el servicio de ese ferrocarril va a volver a la normalidad, a funcionar como tiene que ser. Así que ya saben, las noticias que teníamos que anunciar era esa. La primera, la de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hizo el aumento para los policías de la provincia de Buenos Aires, 44 mil pesos inicial de bolsillo, 44 mil pesos inicial de bolsillo. Y en Capilla del Señor y en Victoria ya circula como debe ser el tren Mitre. Bueno, ahora vamos a continuar con más ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Y antes de las noticias e información, vamos a seguir con lo siguiente. Seguridad. El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, defendió su decisión y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, afirmó que irá a la Corte Suprema. Bueno, vamos a ver qué pasa y cómo se suscitan estas cosas tan especiales y particulares. Tras el anuncio presidencial, coparticipación, 19 gobernadores respaldaron la decisión del gobierno. Coparticipación. Cafiero defendió la constitucionalidad de la decisión presidencial. Pandemia, coronavirus. 250 personas murieron en las últimas 24 horas en el país. Bueno, una cifra alarmante y realmente exorbitante. Gobierno Nacional. Guzmán presentará el martes próximo el proyecto de presupuesto 2021 en diputados. Seguridad. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, anunció un salario inicial de 44 mil pesos para la policía bonaerense. Bueno, lo que le decíamos antes de ir con el primer tema de los guasones. Buenos Aires, policías levantaron las protestas tras los anuncios de mejora salarial. Causa peajes, anulan procesamiento de Dietrich, Duhovne, Iguazel y Sarabia Frías. Bueno, ahora vamos a otro tema de los guasones, el segundo, en esta hora de media hora de programa que tenemos, dedicado exclusivamente a ellos. Los guasones, el segundo tema, el penúltimo tema, suena en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Vamos a escuchar sonidos musicales, el tema musical, para descontracturarnos, distendernos, mover el esqueleto y poner el cuerpo en movimiento. Vamos a escucharlo en el programa radial, en el ciclo radiofónico. Es Paraguay. El EPP entre una guerrilla y una justificación para la represión estatal a campesinos. Coronavirus. Iniciaron pruebas de desinfección en unidades del transporte público. Coronavirus. La vacuna podría estar para fin de año o principios del 2021, dijo AstraZeneca. Bueno, esperemos que esté lo antes posible, así nos podemos vacunar y poder vencer a este virus tan mortal y fatal. Comunicado. Argentina se abstendrá de votar para la presidencia del BID y no presenta a Vélez. Salud. Enlace solidario. Fabiola Yáñez participó de la donación de equipos al Hospital Garrahan. Bueno, una buena actitud y muy positiva. Selección nacional. Lionel Messi, La Pulga, está habilitado para enfrentar a Ecuador por eliminatorias sudamericanas. Bueno, una buena noticia y muy positiva para tenerla en cuenta y hacer como tiene que ser. Victoria. Ordenan desalojo de terrenos y se reanuda el servicio de la línea Mitre. Otra noticia que te habíamos anticipado antes de ir al tema del primer tema de los Guasones. Esta banda tan conocida mundialmente y en Latinoamérica también, y más precisamente en la Argentina. Amenazas. Un detenido en Córdoba por amenazas a la vicepresidenta Cristina Fernández. Bueno, vamos a ver qué pasa y qué le sucede. Ciberdelitos. Investigan si hubo colaboración desde adentro para el hackeo al sistema de migraciones. Economía. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. El uso de la capacidad instalada de la industria fue de 56,8% en julio. La cifra significa casi 2 puntos porcentuales menos que el 58,7% de igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. Pospandemia. Ponen en marcha la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género. El evento virtual contó con la participación de la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien felicitó al Ministerio de Economía por poner en marcha este espacio y comprometió el acompañamiento de su carrera. Canje de deuda. El riesgo país cayó casi 50% y cerró en 1.104 puntos básicos. Bueno, ahora vamos a escuchar el último tema de los Guasones y después te voy a hacer una recomendación de una película y la despedida formal de del programa ADN Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Vamos al último tema de los Guasones, lo escuchamos con suma atención, con suma precisión, como tiene que ser y debe ser, y luego continuamos con más ADN Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Nos quedamos aquí, acá, haciendo el programa radial, el ciclo radiofónica en la radio más escuchada y más alternativa y popular, la radio que podés escuchar también a lo largo y al ancho del país y para todo el mundo por la aplicación simpleradio.com, Play Store, Google Play o simplemente la página web. Vamos al tema, sin más, ahora lo escuchamos. Los Guasones suenan en la radio, suenan en ADN y luego continuamos con más. Nos quedamos aquí, acá, haciendo el programa radial. Noches, excesos que corren de más, de amores ajenos que no ponen freno, historias pasadas que no hay que olvidar. vicios los míos, tu sexo y mi sexo. Hoy mi pasado me vuelve a atrapar. Pasan los días, las noches, excesos que corren de más. Tus vicios, los míos, tu sexo y mi sexo. Hoy mi pasado me vuelve a atrapar. Bueno, y de la película que te voy a hablar es de el año pasado, El robo del siglo, con Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis Luque, Pablo Rago y un elenco impresionante de actores y artistas que hicieron de esta película memorable y una gran película. Trata del mítico e icono robo al Banco Río de Acassuso, ahora Santander Río, pero antes Banco Río se llamaba en todas las sucursales, ahora Santander Río de Acassuso, como un ingeniero, Guillermo Francella, se las idea con Diego Peretti, especialista en explosivos y en otras cosas, para robar el Banco de Acassuso, el Banco Río de la zona norte, después de San Isidro, la estación de trenes del Tren Mitre, después de San Isidro viene Acassuso. Cómo hicieron el robo, cómo llevaron adelante el plan y todo eso, la película muestra escenas muy buenas, le festejan hasta el cumpleaños a una viejita que cumplía 90 años, que estaba durante el robo en el banco, y cómo hicieron tiempo con la policía y se fueron con las lanchas y robaron llevan todo el dineral y nunca lo han encontrado, no se sabe nada de él y cómo hicieron todo esto, y la policía que no sabía que estaban en el banco y ya se habían ido hace rato y habían rogado varias casas de caja de seguridad con todo este dinero. A Guillermo Franchella, como el actor cabecilla del robo, le dan salidas transitorias luego de darle prisión, la visita a la hija y le pide perdón por todo lo que hizo y por todas las cagadas que se mandó, le pide disculpas y lo perdona, y le dan salidas transitorias. A Diego Peretti también, a Pablo Rago, y Luis Luque es el de la policía quien se encarga de la investigación junto a otros de la Policía Federal Provincial y también de la DDI que se encargan de eso. El robo del siglo del año pasado con Guillermo Franchella, Diego Peretti, Pablo Rago, Luis Luque y un gran elenco de actrices, actores y un reparto impresionante. Escenas inéditas, ambientes muy bien ubicados y adecuados, música como debe ser y ambientada a la época y como tiene que estar dadas las circunstancias de la película y como tiene que estar todo muy bien ambientado. Y las músicas de fondo también muy buenas y la película de 1 a 10 puntos, le pongo 10 puntos. El robo del siglo con Guillermo Franchella y Diego Peretti, le pongo 10 puntos porque se puede ver y si no la vieron la pueden disfrutar en Cine Fox Channel. En Fox Channel la están pasando, ahora no sé si están seguido, pero la están dando ahí y la pueden ver y pasar una cuarentena obligatoria y preventiva, aislamiento social, de la mejor forma posible y de la mejor manera posible como tiene que ser. En ese canal la están pasando, la pasaron, la estrenaron hace poquito. Ya no está más en Fox Premium, está en los canales de señal convencional de cable que tengas. Así que la puedes disfrutar y la puedes ver, vas a pasar un buen momento, te vas a divertir, te vas a entretener, te vas a informar un poquito de cómo fue el robo, más detalles, la película los da y todo eso. Así que El Robo del Siglo, muy recomendable y le pongo 10 puntos, de 1 a 10 le pongo 10 puntos. El Robo del Siglo se puede ver por Fox Channel o por diferentes plataformas web o por Netflix o por el canal que tengas, puedes disfrutarla y puedes verla, puedes pasar un buen momento de la mejor forma posible. Y de esta forma, ya dándote la recomendación final, llegamos al final del programa de ADN Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Nos reencontramos en la próxima emisión, en la próxima transmisión, programa a programa, que venimos haciendo, semana a semana, que lo hacemos y lo llevamos adelante. Mi nombre es Fernando Gabriel Vizdiquian, en la operación técnica, musicalización, coordinación y puesta en el aire, el señor operador, y le mando un saludo grande a Daniel y al director general de la emisora por dar la posibilidad de dejarme hablar libremente y sin ningún tipo de censura, que hoy en los medios de comunicación radial, televisivo y gráfico se sigue viendo, y en las mujeres el machismo se sigue viendo, y la violencia o la violencia verbal no tiene que ser solo de pegar, violencia verbal que se ve contra las mujeres del periodismo que hoy ejercen en televisión, radio y diarios o cualquier medio gráfico. Así que muchas gracias por dejarme explayar como tiene que ser y de la mejor forma posible. Hasta aquí hemos llegado. Nos reencontramos, nos escuchamos en una nueva emisión de ADN Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Que la pasen bien, pásenla de la mejor forma posible. Si están entrando al trabajo, háganla con tranquilidad y calma, cuerpo y mente, corazón, las tres cosas esenciales para sobrevivir esta cuarentena obligatoria y preventiva, aislamiento social. Que la pasen bien los que están saliendo del trabajo, háganlo con calma y tranquilidad. Muchas gracias de todo corazón también a los oyentes, a los que están y a los no presentes, que son oyentes silenciosos que están como rulo de estatua. Hagan lío, pórtense mal, como dice el Papa Francisco, hagan arte, cultura, lean libros, infórmense con la radio, entreténganse de la mejor forma posible y como tiene que ser, y pásenla lindo. Cortina de cierre musical, Los Tipitos, silencio, nos vamos. Muchas gracias de todo corazón. Nada más para decirles, y será hasta la próxima semana. Nos reencontramos, nos escuchamos. Muchas gracias por todo, de todo corazón. Chau, Los Tipitos, silencio. Chau. Alguien se levanta, otro viene a buscar. Ella trae algo que...